Che, qué silencio, loco. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Pensaba nomás. Pensaba en esas... en esas flores celestes en la cuchilla. Cómo las agita el viento. En el celeste que se extiende desde el tren hasta el horizonte. ¿Cómo cabe tanto azul en el marco de la ventanilla? ¿Qué te pasa? ¿Te dejó así tu mujer etérea? No, no, no, no es eso. Es que me di cuenta que en la vida hay demasiadas estaciones en las que no hemos parado. ¿Querés que te diga una cosa? No entiendo nada. Es que para entenderlo hay que ser como Manauta. ¿Que hay que ser un escritor? No, un navegante. ¿Un qué? Un navegante, pero de la vida. ¡Destino! ¡Las tierras blancas! No digas nada. Acompáñame. Puede que vos también quieras encontrar el camino de las almas. Hemos llegado a Manauta.